a la tribu de San Fernando. Vienen buscando pelea a desahogar sus grandes quebrantos. Vino José por Jacinto y todos los de su rancho. Están buscando pelea porque el rol los pone machos. Y yo que lo estoy mirando y yo que sí los conozco. Sé que cuando están tomando el ron que les ponga es poco. Por eso compa el Pancho y usted compa el Matías, mejor es que nos vayamos a buscar la policía.